Bueno, ya estamos conversando, como no era de esperar otra forma, 9 de la mañana, 7 minutos, con los amigos que tenemos aquí en el estudio. Ustedes pueden escucharnos en todo el mundo por internet y también vernos en el canal de la 36 Radio Centenario, en la plataforma YouTube, dándole la bienvenida a amigos que vienen desde lejos, pero que en algún caso, no sé si Filippo ya ha estado en Uruguay, pero Renato de Nicola sí, y ha estado aquí en la radio hace algunos años. Estábamos tratando de hacer memoria de cuándo. Y Filippo Bellini, del Foro Internacional de los Pueblos por el Agua y el Foro Italiano por el Agua. Bienvenidos los dos, muchas gracias. Gracias. Y Carmen Sosa, de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que como siempre le toca la tarea también de acompañar y de mover a los invitados por distintas actividades. Gracias por estar los tres esta mañana. Vienen de la COP30, estábamos hablando antes de empezar al aire. Renato, buen día, ¿cómo estás? Buen día. De Belém, de Brasil. Tengo que referirme a cómo estoy después de Belém. No es que me salió muy bien, pero bueno, no. Para quien se interesa de política internacional y de cuestiones ambientales a nivel general, obviamente no se podía pensar que se iba a hacer un paso muy largo en adelante. Uno, no se ha reganado el tiempo desde 2015 de París. Así que no se ha hecho nada por estos años. Se han hecho encuentros en las capitales de Le Foxil, en los países árabes, ¿no? Y etcétera. Pero uno esperaba que con el hecho que se hacía en Brasil, ¿no? Con una, decimos, una, no, hegemonia no, sí, pero una presencia bastante buena del progresismo, ¿no? Hubiera podido hacer algo más. Mientras que no se ha resuelto a nivel concreto, porque lo tenemos que decir, en la nada total. O sea, a nivel global hay solo declaraciones, y no tiene ningún compromiso. En realidad no hay ningún compromiso real. Es como se han acostumbrado bien a la política que se hace mucho en muchos países. Hablan, sin decir la nada. Ahora, en la declaración final, que no era un compromiso final, porque ya habían tomado esta decisión, que no se iba a hacer un compromiso final, pero eso una declaración. Bueno, también en la declaración no hay nada sobre la roadmap del Foxil, ¿no? Así hubieron podido decir, el Foxil lo terminamos en 2150. No, tampoco eso, no se nombra nada. Y esto obviamente es peor que nombrarlo negativamente. Esto de un lado. Del otro lado han hecho una idea de fondo internacional por la foresta y todo esto, etcétera, que es, no sé, no tengo adjetivos. Porque en la recogida de fondos no se dice que la gran mayoría son de préstamos, ¿no? Claro. Que son voluntarios, ¿no? Que son aportes voluntarios de los estados, de los fondos internacionales, de las grandes empresas, ¿no? Que después van a distribuir, sí, no, pero no se sabe cómo, cuándo, por qué, dónde. En base a determinados parámetros, se suponen. A saber, ¿no? Así que, nonostante que el MERS, el sí llamado presidente elegido responsable del gobierno alemán, ha dicho que no se encontraba bien en Belém, que era una ciudad sin peso, sin nada, etcétera, que yo si fuera Lula decía, bueno, chao querido, vete a punto. Y no tenía comodidades. Silencio total, ¿no? Después puso mil millones, ¿no? En el aporte de este fondo. Todo se calmó, todo así, cioè, es verdaderamente la política de Trump, ¿no? Le dice a los europeos, me besen en el culo, porque un presidente, ¿no? Tan demócrata, y después los europeos, ¡ah, qué bien! Y van a comprar el gas de schisto a pagándolo tres veces de lo que antes tenían de Rusia. O sea, es un gran... una gran confusión. Pero de esta gran confusión, la premisa fundamental que había hecho Lula, y que es justa, decía que no se puede obtener ningún resultado desde el punto de vista medioambiental y climático si no se habla también de democracia, porque si no están los pueblos no se puede. Bien, pero dicho esto, no se ha resuelto nada, ¿no? Así que creo, esto a nivel global, creo que algunas cosas a nivel brasilera, ¿no? Y latinoamericana puede ser que se ha ganado. Por ejemplo, la demarcación de los territorios indígenas de la Amazonia, ¿no? Han dicho, por lo menos han dicho públicamente en la otra escena, que era la de la cúpula de los povos, dijo que iban a triplicar la demarcación de los territorios indígenas. Han dicho algunas cosas que ya se hacen mitad de lo que dicen, ¿no? Ya es bastante. Pero además de eso, y además de decir que la única realidad es internacional donde se habla de clima, no hay nada. Y en este momento que se tendría que acelerar todo el proceso para evitar todos los problemas que tenemos, no. Ahora, pero lo que fue positivo fue decimos, la participación enorme de gente también en algunas cosas de la COP oficial. Sí, te iba a preguntar cómo fue la modalidad de funcionamiento. ¿Estaban en conjunto los gobiernos y las organizaciones? No, ahora había un territorio blue donde eran de los jefes. Ajá, de gobierno. El territorio, sí, el territorio verde, ¿no? Ah, o sea, sí. Está así, la política de los colores, donde iban a participar ONGs, pueblos, encuentros, conferencias de prensa, bla, bla, bla, bla. Eso era una manera para que tenía que hubiera una participación, ¿no? De gente, pero sin gran, decimos, resultados. Ahora, pero la cosa positiva fue que mucha gente se ha dado cuenta que también en un territorio progresista, también en un territorio donde se habla siempre a los indígenas, también donde hay participación de la gente, ¿no? Y de los sectores sociales, no se resuelve nada. Y esto es un hecho negativo, pero al mismo tiempo es un hecho positivo. Hemos escuchado también políticos brasileños que decían, mire, nosotros sabemos los límites que tenemos, lo han dicho claramente, si no hay un cambio, no lo han dicho como lo estoy diciendo yo, si no hay un cambio de correlación de fuerzas, también nosotros le podemos decir que llegamos a un punto y nos paramos. Porque el principio de realidad es fundamental para cualquier cosa. Ahora, por eso que la iniciativa de Petro, ¿no? Que es la novedad de este encuentro, que no se ha realizado adentro, sino que se ha realizado apenas después, es el hecho que se está organizando una, entre comillas, internacional contra el fósil, que prevé la participación de estados, de organizaciones no gubernativas, sindicatos, movimientos populares, etcétera, ¿no? Y se ha tenido internacional, perdón, contra el uso de combustibles fósiles. Fósil, sí, sí. Uh-huh. Y que es la indicación mínima que da la ciencia de todo el mundo, ¿no? De cualquier climatólogo o cualquier persona que todavía piensa la ciencia con algo de una cierta precisión. Pero el tema fundamental es que Petro no puede ser reelegido, y así que se ha puesto, ¿no?, con mucho interés en una declaración diciéndole que Colombia no va a empezar ningún nuevo proyecto sobre petróleo, etc. Uh-huh. Y se propuso como país, decimos, de vanguardia, decimos, la palabra es un poco fea. Bueno, pero para reunir, ¿no?, todo lo que son contras. Así que, ¿por qué? Porque se verificó una cosa muy clara, que este tipo de encuentro, a donde también un país, un pueblo, un país pequeñito dice no, se para todo. Cioè non puoi ir adelante, no? È illogico, no? Ora, perché parte della questione che todos al final sienten el amor por la tierra y quieren que un mañana vaya cambiando. Mentira total. Ahora, es el hecho que está organizándose esto. Bueno, hubo la declaración de Petro sobre Colombia. Después la ministra de Ambiente de Colombia declaró que la COP no sirvió a nada. Y tercero aspecto, todos con parlamentarios de toda América Latina decidieron que desde el 26 al 29 de abril en Santa Marta, en Colombia, habrá este primer encuentro mundial contra la energía fósil, que me parece un hecho, decimos que no es que automáticamente va a cambiar, claro, claro. Pero es una toma de posición de principio de realidad y de tentativa de hacer algo, claro. ¿No? Y esto me parece progre. Todo lo que se habla de progre no es, no, no estamos hablando de revolución, ni estamos hablando de simple progresismo. Y esto es una cosa buena. La otra cosa buena se realizó afuera, obviamente, de todo este discurso, también sí es importante, que es al interior de la cúpula dos povos, a donde hemos notado que los movimientos, sobre todo brasileños, porque no había gran presencia internacional, había presencia, pero no era como los foros sociales de una vez. Se han presentado bastante unidos, con una plataforma muy clara, afirmando claramente que el cambio climático es también un producto del sistema capitalístico, financiero y extractivista, ¿no? Y machista, digo yo, hoy sobre todo, y así que tiene una plataforma excelente desde el punto de vista social, que continúan a tener una interlocución con lo que gobiernan, y con todos los que gobiernan, porque al final de la cúpula de los pobres no estaba solo el PT, estaba el PT, Marina da Silva Verde y el PSOL, así que no, el grupo, no, todo el grupo, no. Y así que me parece que nonostante todo lo que puede o no puede hacer el gobierno Lula, por lo menos hay un peso que lo obliga a veces a no impactar mucho. Recordamos siempre que Lula dentro del Parlamento brasileño no cuenta casi nada, porque toda la izquierda no va más allá del 30-35% de los votos, claro, parlamentarios. Así que, pero allá fue bueno. Y otra cosa para nosotros que hemos venido de Italia, sobre todo por lo que estoy por decir, hemos participado al cuarto encuentro del MABI, del Movimiento de Afectados por las Represas, en brasileño Atingidos da Barragem, que es un movimiento que ha nacido de bastante tiempo, que ha podido enganchar una realidad concreta, que era el hecho que hay miles y miles y miles de afectados por las represas y por el cambiamiento climático y, mano a mano, por la hegemonía capitalística sobre la energía. Porque son efectos concretos, ¿no? Reales, materialísticamente dados, como se puede decir, y se han desarrollado en Brasil, en América del Sur, también en y ahora, al final del encuentro, lo hemos lanzado a nivel internacional. Así que habrá una MST, una internacional de los afectados. Y esto no solo nos rinde muy feliz siendo compañeros, etcétera, a nivel ideal, etcétera, es que da una respuesta a las consecuencias del cambio climático, claro. Porque habrá siempre, con esta no decidir nada, habrá siempre más problemas, más atingidos, más afectados, más obligados, etcétera, etcétera, que tienen necesidad de tener una respuesta de clase, porque la cuestión climática es una cuestión de clase. No olvidemos que, y no lo estoy diciendo por principios económicos y de compas, también si soy compa, obviamente, y somos, Pero es que efectivamente el cambiamiento climático que daña muchísimos fue producido de un paquete de pueblos, de países, ¿no? Y hay otros países que no han creado este problema, que pero están bajo todas las consecuencias de este cambio climático. Así que no es una cuestión solo ambiental, humana, etcétera, pero es también de clase. Y por eso que decimos que mientras que hay nubes, ¿no? Se ve también dónde puede salir el sol, y esto a nosotros nos ha dado mucha gana, y es por eso, es sobre todo por eso que estuvimos en Belén, claro, con una delegación de afectados italianos que están organizados dentro del nudo europeo, ¿no? De los atingidos europeos y mundial. Así que ¿hay afectados en Italia? ¿Hay de este tipo de cosas? Claro, claro que sí, porque son afectados diferente de Minas Gerais o del Carajás, claro, obvio, ¿no? Claro. Porque las condiciones generales son diferentes, pero, claro, por ejemplo, la primera persona que nosotros somos, además del movimiento del agua, y somos también una coordinación que se llama Por el Clima afuera del Fósil, o sea, por lo menos afuera. Bueno, las dos cosas se dan una mano, ¿no? Porque, por ejemplo, el lema del MABI es agua y energía no son mercancía. Así que entra en la cuestión. Bueno, cuando hemos dicho hay el encuentro donde se lanzará a nivel internacional, hemos pensado a quién podía ser la más representativa, ¿no? Y hemos elegido un grupo muy fuerte italiano que se llama Las Mamás contra PFAS. El PFAS es un producto químico muy peligroso, eterno, no es natural, porque te entra al cuerpo y no sale, ¿no? No sale. Se acumula, ¿no?, elementos destructivos, y después cuando el cuerpo tiene más de estas cosas, se va, muere, decimos claramente. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo es? ¿Qué se usa ese producto? Ahora, este producto ya se usaba en los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo bloquearon momentáneamente y lo han trasladado, no sabemos bien en cuál país de América Latina o de otro lugar. Es un producto que se usaba sobre todo como cuestión militar, porque es hidrorrepelente, no se dice, estoy diciendo en italiano, que va para defender el tejido o la cosa impermeable de las cosas, como también los zapatos, Gore-Tex y todas estas cosas. Sirve para la olla adherente, ¿no? Que no, antiadherente. Sirve por muchas cosas, pero el problema fundamental es que no pasa solo a través de los productos, pasa a través de la producción. Ahora, pasó que en Vicenza, en Italia, hubo una fábrica que trabajaba esto por mucho tiempo, y que se llamaba Miteni, y Miteni significa Mitsubishi, Eni. Dos multinacionales de continentes diferentes que se unen para hacer desastres, ¿no? Bueno, ahora, empezaron a tener problemas, sobre todo los jovencitos, el ramo infantil de la, y la mamá no sabían qué hacer, claro, porque muchos de ellos tenían infertilidad. El 30% de los varones son infértil. La mujer, para dar luz a un bebé, muchas veces hace 2-3 abortos, porque no, el cuerpo no está, no. Todos están enfermos de colesterol. O sea, tiene algunas cosas que ya... ¿Eso fue, Renato, en una región en particular, zona? En la provincia de Vicenza. Ajá. Pero no acaso, las dos cosas están juntas, ¿ve? Lo pusieron en un lugar arriba de la fuente, la segunda fuente de agua buena, ¿no? De Europa. Así que de inmediato fueron 350.000 las personas afectadas, y después mano a mano llegó en 800.000, porque el agua no es que se separa, claro, va. Ahora, allá esta mamás, sobre todo cuando han entendido que las hijas suyas, sobre todo las hijas mujeres, tenían una tasa enorme de este producto cuando nacieron, porque la mamá ha transmitido, la única manera en que este producto pasa a otro, que va afuera del cuerpo, ¿no?, es cuando partorice, cuando hace un hijo. Uh-huh. Y le transmite directamente al hijo todo lo que tiene a ella. Sí. Que estas mamás se sintieron, lo sabían que la culpa no era ella, pero se sintieron golpeadas, porque dice, yo he pasado la muerte a mi hijo, ¿y cómo puedo? Doy vida y paso muerte. No, fue terrible. Y después de un año que no sabían qué hacer, han empezado a boom, ¿no?, a una especie de Madres de Plaza de Mayo a un nivel, ¿no?, de movimiento. Se ha creado un movimiento de miles de personas y sobre todo después se ha empezado a hablar de esta cosa y se descubrió que había esta cosa también en Lyon, porque había una fábrica en Lyon y después también en Alemania. Y así que decimos, estas mamás se han encontrado a hacer una lucha por sí, por la realidad propia, ¿no? Mm. Pero también se ha dado cuenta que era un tema que no era solo territorial, que era generalizado, que era la consecuencia de un sistema económico, claro, social, ¿no? ¿Y cuánto hace que se está registrando esto, más o menos? Una decena de años, ¿no? Por lo menos oficialmente. Sí, sí. Pero también para obtener la análisis que comprobaba, claro, esto, han tenido que luchar, porque decían, no, no sirve. Uh-huh. Antes lo descubrieron porque enviaron la sangre, todo, a Suiza, uh-huh, ¿no? Y pagaron por hacer esta cosa. Han hecho luchas, han ocupado los parlamentarios regionales, han hecho un quilombo. Han tenido resultados, por la forma con el cual han luchado, que era inusual, decimos así, y obtuvieron también la clausura de la fábrica, un juicio, ¿no?, que le ha dado razón, porque se descubrió que la fábrica sabía los efectos, ¿no? No es que no sabían, lo sabían los efectos, ¿no?, que podían pasar. Y nonostante que lo sabían, no habían dicho nada y habían siempre negado las cosas. Ahora, pero con esto, ahora empieza lo que pasó con las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué le pasó a las Madres de Plaza de Mayo cuando regresó la democracia? Mm. Que continuaba la lucha, ¿no?, nonostante que cambiaba el gobierno, le han dicho la reparación. Mm. ¿Mm? El gobierno dice, te doy $150,000 si tú declaras que tu hijo se ha muerto este día. Y adentro de las madres hubo una ruptura, claro, ¿no? Y no la estamos repitiendo porque acá se conoce, ¿no? Ahora empezaron también con ellas, porque hay fondos internacionales, mira, capital. Para donde eso sí aparecen los fondos rápidamente. Fondos diciéndole que, mira, hacemos un proceso también, no solo penal, pero de resarcimiento, porque esta es la cosa fundamental. Ahora, muchas madres dicen, yo me dan 15,000 euros o 20,000 euros, a mí no me va a cambiar la vida, no, ni cambia la vida de mi hija, ¿no? El problema es que la justicia es la bonifica de los territorios, porque si tú me dejas el territorio contaminado, ¿qué me importa que me das 5,000 euros a mí? Sí, mira cómo llega el capitalismo a darte soluciones individuales y te hace pensar que el problema es tuyo, individual, que no es colectivo. Claro. Ahora que al crear una red muy extendida de lucha y decimos así, han conectado gente que no hacía política, ¿no?, de todo tipo, desde el profesional al doctor, a la ama de casa, todos, ¿no? ¿Qué pasa? Que han conocido, le han dicho que estaban tomando la estructura productiva de la fábrica y que no se sabía dónde lo estaban llevando. Al final han conocido que esta cosa se estaba traslando en India, en una particular zona, 200 kilómetros de Mumbai, y allá están empezando la producción, y la gente de allá no sabe nada de lo que está haciendo. Así que ellas han tomado este compromiso internacional. Y cuando le hemos propuesto, ¿no?, en la relación que tenemos con ella, de decir, porque hay esto, se habla de ambiente, se habla de esto, se habla de esto, vamos a un congreso, a un encuentro donde será un hecho internacional de atingidos, de afectados. Sí. Ustedes son, ¿no?, directamente, ¿no?, ¿quién más de ustedes son? Y participó, hubo, y decimos, una... Fue un gallo de combatimiento, no sé cómo decirlo acá, como, no sé la expresión, pero lo que ha hecho fue enorme, ¿no? Y sobre todo ha hecho comprender también a la mujer de acá que hay problemas que no son solo de acá o que no son solo de allá, claro, que, pero son de hecho mundial. Y si no damos respuesta mundial, no va a cambiar el mundo. Así que ahora están preparando un viaje en India. Mira vos. Estas mamás, ¿no? Siempre, lo digo, lo subrayo, en total autonomía de las fuerzas institucionales y partidarias. Esto no significa que no trabajan con ellos, uh-huh, o con los que se pelean, como decían alguien, si son amigos mejor, si son, si son amigos, bueno, luchamos lo mismo. Pero... La cosa fundamental es que a nosotros nos parecía tan, bromeando, lo llamamos un milagro laico, ¿no? Que no, uno tiene su idea de cómo cambia el mundo, cómo tendría que cambiar el sueño, la organización, bla, bla, bla, bla, y después, pum, sale cosa que te... Te sorprende, sí. Y que es una gran... una gran luz que nos llega, uh-huh, porque nos dice a todos nosotros de llamamos de izquierda, de ambientalista, no sé, uh-huh, de toda esta marra de gente que, uh-huh, que todavía continúa a pensar que no le encanta este mundo, que tenemos que ver con ojitos diferentes lo que está pasando, porque está pasando algo que nosotros no conocemos, claro, simplemente, claro, somos humanos. Tenemos que hacer una pausa. Nosotros sabíamos que Renato, ya lo conocemos, que se pone a hablar... Y hay que ser flexible en los tiempos de la radio. Ay Dios, pero ¿por qué no me bloqueaste? Para resumir, Renato, una cosa. Entonces, ¿se logró, cerraron las plantas en su totalidad de que generaban esto? Sí, absolutamente. En la planta. En ese lugar. ¿Y qué actitud tuvieron los trabajadores de esa planta? Que siempre es un problema, bueno, ¿no? Cuando... Al empezar, decían que no había tantos problemas. Claro. Porque le daban bastante dinero, ¿no? Lo iban a jubilar antes, etcétera, etcétera. Pero después, al final, la muerte llega, ¿no? Claro. Y en casa tuya, no solo te mueres tú, pero muere una parte de la familia. En la familia hay los hijos, hay tu mujer, hay... Y se creó algo que no iba... Y se juntaron las dos cosas, ¿me entiendes? Pero al empezar fue muy difícil, hasta que... Claro. Se tiene que decir esto, desgraciadamente, ¿no? Que es, en estos días lo decimos que es el mejor, que muchas veces nosotros los varones no somos al tanto de algunas cositas. Y siempre decimos, bueno, pero si no trabajamos así, que ya nos da de comer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? Cuando ven que sus hijos se enferman o que se mueren, etcétera, ¿qué hacen? Se emborrachan, no luchan. ¿Quién lucha? La mamá, ¿no? Por tantas razones. Pero eso es una cosa que yo veo es continua en la historia que tenemos. No es un caso solo. Obviamente no todas las mamás hacen esto, porque no es una cuestión genética. Es una cuestión de la cura que uno tiene, de la percepción que tiene, porque de hecho son ellas que dan vida, no participan, pero dan vida al nacimiento, y esto crea algunas cosas, ¿no? Que no todas las mamás son feministas, pero están adentro del recorrido que hay, ¿no? De este tipo. Y es así, es por eso que salen cosas y nosotros tenemos el deber de mirar esta cosa, de pensar sobre estas cosas, darle una mano y pensar que somos una parte, uh-huh, ¿no? Que afortunadamente siempre cuando se producen crisis y problemáticas, siempre hay una base para... No reempezar, para empezar. Claro, claro. Vamos a hacer una pausa que estamos debiendo antes que nos expulsen de la radio y venimos con un bloque más Para hablar de otros aspectos, aprovechar la presencia de, y bueno, y Filippo no ha hablado, sí, de Renato y Filippo desde Italia esta mañana. 9 de la mañana, 39 minutos, seguimos en vivo aquí en el estudio de la radio con Renato Di Nicole, con Filippo Bellini, hablando de la situación mundial del agua. Filippo, ¿querés ahondar algo de lo que decía hace un rato Renato también, de temas importantes, ¿no? Retomando lo que estaba explicando sobre cómo se estaba compuesta la caravana europea que participó al cuarto encuentro uh-huh. internacional del MABI, MAR, por los hispanohablantes, es que precisamente... ya algunos meses atrás empezamos con el estímulo del MABI a dialogar entre países de Europa, movimientos de países de Europa que ya estaban adentro de la cuestión de los afectados por el modelo energético, por los cambios climáticos. Y así que había algunas realidades, decimos la más representada en esta caravana por este encuentro del momento, considerando que no todos y todas de otros países han podido moverse en esta fecha, eran justamente Cataluña con el movimiento Alianza contra la Pobreza Energética, APE es la sigla, y también nosotros y nosotras de Italia con la campaña por el clima fuera del fósil, que como las mamás no fas, es una campaña que se juntó desde movimientos territoriales que ya estaban enfrentando las afectaciones por plantas petroleras, metanoductos o encendedores, ¿entiende? Encendedores uh-huh. de basureros, decimos. Uh-huh. Así que de alguna forma el razonamiento alrededor de la subjetividad de afectado ya estaba presente en Europa, pero no todavía así desarrollada como la tienen aquí en Latinoamérica. Seguramente, como decía antes Renato, tenemos que tener en cuenta la diferencia de contextos, tanto decimos de territorio como de sociedades. Pero creemos que es algo que es justo profundizar también, porque no solo por el modelo energético estamos siendo afectados, ma cada año más también por los efectos del cambiamiento climático. Entonces ya vemos que van pasando más inundaciones, más aluviones en Europa, y desde los movimientos también ya todavía conservamos capacidad de actuar en la emergencia, de activar caminos de solidaridad, decimos, pero no es suficiente. Creemos que se puede hacer todavía mejor, tanto en la emergencia cuanto en el prevenir para organizarnos, porque cuando ya viene la emergencia, el capital ya sabe cómo aprovechar. Entonces, una estrategia, ya lo dijo antes Renato, de la reparación económica individual, otras veces cómplice con las instituciones públicas actuales, te dicen, bueno, no vamos más a resarcir de manera pública porque tienes que hacer tu propio seguro individual. Así que tenemos que sistematizar toda la experiencia mala que tenemos y también las buenas reacciones que vienen de la sociedad, así. Entonces también este pedazo de movimientos italianos han confluido en este cuarto encuentro, donde seguramente también las sugestiones, la manera de organizarse de los movimientos sudamericanos y brasileños que nos han hospedado son estado de mucha inspiración, creo. Les queremos preguntar, ¿les habrán transmitido ya los compañeros de acá que estamos enfrentando ahora esta fase del intento de desarrollo de proyectos en torno al llamado hidrógeno verde, ¿no? ¿Hay experiencia ya sobre eso, Renato? ¿Qué te gustaría decir, a los dos, qué les gustaría decir sobre eso que nuevamente, como pasó con las pasteras, ¿no?, se nos presenta como una oportunidad de mega inversión que sube el Producto Bruto Interno, que genera trabajo, toda esa historia que ya conocemos, ¿no?, y que hay tecnología para controlar y minimizar cualquier aspecto de contaminación, todas esas cosas, ¿no? Empiezo yo con la visión, decimos, más italiana de contexto. Renato seguramente puede explicar mejor el asunto geopolítico atrás de todo el asunto de las falsas transiciones. Desde el punto de vista italiano, nos pasa un montón de veces que casi son más la inversión para construir la mega obra que no para hacerla funcionar. Entonces, también en nuestros territorios, que en la lucha que compartimos con Renato, tenemos este megaproyecto de un gasoducto que supuestamente nos independentiza Europa y Italia del gas ruso. Porque supuestamente es gas que llega del Azerbaiyán, pero ya sabemos que el gas terminó en Azerbaiyán hace 30 años. Así que el juego es que el Azerbaiyán compra gas de la Rusia y después lo vende. Sí. E igual nos venden esta mega infraestructura que también tiene un montón de riesgos. El primero que subrayamos es que lo quieren construir en la cordillera central de la Italia, en los Apeninos, que también son zonas sísmicas. Así que si va a funcionar, también casi será una bomba a relojería, decimos. Pero antes que todo, pensamos que es una mega obra que, después de ser construida, tampoco funcionará por diversas análisis. Una, antes que todo, es que también el consumo de metano está disminuyendo en Italia y en Europa. Pero también tenemos la partida geopolítica, que seguramente Renato puede explicar mejor alrededor de... Sí, es que cuando empezó a caerse el tema del consumo de gas, porque se baja cada día y también a nivel europeo, ¿no? Es que por un montón de razones, por el cambio climático, porque se usa menos, por los renovables, hay un montón de cosas. Pasa que se inventaron el hecho, dice, pero eso sirve también para el hidrógeno verde, ¿no? Sí, el pequeño problema es que el tubo no puede ser lo mismo. Así que claro. Pasa, después que tú has construido toda una línea, ¿cómo puedes que pueda pasar allá? Porque si lo haces con la estructura vieja, puede pasar solo el 5, 6, 7% de hidrógeno verde. Así que vas a hacer una producción increíble, con un gasto increíble. Y esto se tiene que decir, que la pagamos nosotros, los usuarios. O sea, ellos... Este es capitalismo, de welfare capitalismo. O sea, ellos no van a gastar nada, ¿no? Piden dinero, que hay esta urgencia, Siempre te dicen urgencia y soberanidad nacional, pero no es una razón. Ahora, que técnicamente es un problema muy fuerte. Secundariamente, nosotros en general no estamos contra. No, si tú me dices, ¿tú estás contra el petróleo? Sí. ¿Estás contra el hidrógeno verde? No. Pero el problema siempre es el contexto. Porque si, por ejemplo, como se ha hecho en Civitavecchia, cerca de Roma, la parte occidental, que hemos podido, se está cerrando una fábrica de carbón, de producción de energía a través del carbón, y pasa un eólico en el mar a 15 kilómetros, ¿no? Allá donde hay bastante viento, etcétera, etcétera, y se cambia de energía, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo. Pero si, por ejemplo, en otra región, en Molise, que tiene 20 kilómetros de costa, ¿no? Que ya no tiene problema porque ya ha reequilibrado la fuente de energética. Tú vas a poner eólico, que teóricamente es bueno, a 2 kilómetros de la playa, destruye el turismo, destruye el pescado, destruye todo. ¿Para hacer qué? Para ahorrar energía, enviarla en otro lugar para producir el hidrógeno verde. Claro. No, estamos contra. Así que el problema es siempre verificar, y después hay otras posibilidades. ¿Por qué tú tienes que llegar al porque si, por ejemplo, no tienes ninguna forma de energía, por supuesto, bueno, se puede pensar. Pero es pura mentira, porque el sol no es que acá hay, allá no hay. El viento acá no hay. El problema es que ni tampoco sobre soberanía nacional. El problema ¿es justo utilizar una energía que no sirve? Claro. ¿O cuáles son las prioridades? Es como el agua, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Porque si la prioridad es antes el consumo humano, después una economía justa y no tóxica, ¿no? antes vienen estas dos cosas. Después quieras hacer otra cosa, evaluamos. Uh-huh. Pero viene después, mucho después. Claro. Así que están intentando, porque han hablado de hidrógeno verde, ¿por qué? Porque antes había el Green Deal en Europa, porque ahora se han... Bueno, el objetivo no es, no se puede transmitir por radio, que ahora no tiene, no le dan dinero por el fósil, ¿no? Decimos así, ahora se tiene que inventar algo para tener dinero de la Europa, ¿no? Así que dice hidrógeno verde, la claro. nueva, el nuevo mesía, ha llegado el nuevo mesía, ¿no? Y después en 3 años, 4 años llegará otra cosa más, etcétera. Queremos recordar que, por ejemplo, hay fuentes de gas que están inutilizados, porque el problema de este capitalismo no es, no, es de manera diferente, es financiero. A ellos les interesa invertir, ¿no? Invertir, invertir. También hay técnicos que nos dicen, dejen de luchar, no importa tanto, acá no pasará nunca las cosas, lo importante es que lo vamos a construir, ¿no? Porque es toda una cuestión de rentabilidad claro. financiera que gira, etcétera. ¿Y nosotros quién somos? ¿Y el territorio qué es? Nada. Para ellos no es nada. Eso es el problema que creo que es en todo el mundo. Así. Nos quedan 2 minutos que sabemos que es muy violento exigirte un resumen, Renato, Filippo, para que nos digan un poco algo de la realidad general de Italia y en particular, mientras hay un gran griterío en la fuera del estudio, con mucha conversando los compañeros, vimos a Italia destacándose en acciones en la solidaridad por Palestina. Vimos los trabajadores en Génova, a los jóvenes, como ha pasado en otros puntos de Europa, ¿no? Pero también, ¿cómo han vivido ustedes eso? Aunque sea brevemente, en pocos minutos, Renato. Bien, como siempre, milagros laicos. La cuestión de la flotilla ha capitalizado un montón de cosas que ya no se podían soportar. Ellos intentaron de entrar en Palestina a través de Egipto, lo bloquearon. Cierto. Después de allá sí, empezó todo una cosa y ha dado la idea visiva también, ¿no? Del hecho que los buenos van para darle comer y los otros hacen guerra. Sí, fue muy, no, muy claro. Obviamente hay también una parte de gente que participó o que está haciendo porque no le gusta ver lo que se ve en televisión. Tenemos que decirle la verdad. Le cae mal mientras desayuna. Le cae mal, bueno, sí. Y menos mal que le cae mal. Claro, claro. Bueno. Algún reflejo de otro, queda. De un lado hay esto. Del otro lado hay un problema fundamental. Atención, porque sobre la cuestión palestina, obviamente porque hemos hecho también una marcha de 1 millón de personas en Roma, obviamente no pueden pegarnos la policía, etcétera, así que no puede. Y nos dan un cierto grado de libertad, no es como en Alemania o en Inglaterra que han bloqueado las cosas. Pero, ¿qué pasa? Que todo se está diciendo sobre Palestina. Y no, hay el problema que no se conecta la cuestión del agua, de la energía, etcétera, a la guerra. Porque la guerra no está hecha solo por motivaciones políticas complesivas. Sí. Por ejemplo, la nuestra facha, ministra, primer ministra, apenas 2-3 meses después del conflicto, ha ido junto a el verdadero ministro del exterior Descalzi, que es lo que manda dentro de la ENI, a firmar la participación de la ENI en la el petróleo, el gas que está frente a Gaza, que podría ser de los palestinos. La para ENI ser es la empresa que mencionaba. La empresa, perdón, la multinacional justamente no estamos en el Mediterráneo, que manda el Mediterráneo. Así que están conectadas las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Apenas tú criticas el gobierno, llega la represión. Claro. Así que el problema, bueno, continuamos con todo lo que se tiene que hacer por Palestina, porque Palestina es un experimento de control social. Claro. Horrorífico, pero es así. Si pasa allá, y está pasando allá, puede pasar en cualquier lado. Es el nazismo, la rehabilitación del nazismo, de la violencia, de todo lo que puede pasar. y eso tenemos que hacerlo, pero al mismo tiempo tenemos que conectarlo, porque si no, no atacamos las bases de la posición europea, del silencio europeo, de todo lo que hace, porque la base es silencio, claro. Porque tenemos que continuar a ganar, así que hablen de Palestina, nosotros continuamos. En Italia, el servicio de control telemático de los servicios secretos son israelí. Claro. Es oficial. Y el teléfono, no toda la cosa, fue vendida a una empresa estadounidense. El jefe era antes comandante de la CIA. Así que uno se da cuenta porque por petróleo, por la cuestión del agua, por todo esto, están nuestro gobierno totalmente involucrado. Nosotros estamos pagando 3 veces más el metano de schisto que nos obligaron a comprar de los Estados Unidos. El metano. Sí. Tomado de schisto, de fracking. ¿Cómo es posible? Es antieconómico, ¿no? Bueno, nosotros cortamos el ruso, lo compramos de otro lado, y al mismo tiempo que hacemos, le prometimos a Trump que vamos a pagar y comprar producto de ellos 3 veces más. ¿Cuál ley de mercado? A la escuela nos enseñaba pregunta, oferta, ofrenda, etc. Italia aceptó también más inversión en defensa, más inversión para la OTAN, ¿no? Disculpe, si yo no quiero entrar en la política de acá, pero bueno, la línea es la misma, ¿no? Han aceptado que se tiene que aumentar el presupuesto hasta el 5% de lo gasto comprensivo, y hay 800.000 millones de inversión en armas en Europa. Trump y los otros se están poniendo de acuerdo para hacer, llamámoslos paz, bueno, sí, algo. ¿Quién se está oponiendo? Europa. Dice, no es así. Claro. Porque están negocio. Invirtiendo en dinero. Ahora será otra guerra. No tiene la excusa. ¿No? Hay una perspectiva, una frase de reacción de la gente, así como contaste este caso de las madres, a esa situación que va a golpear seguramente la vida. Hay tantas cosas pero hasta ahora no han encontrado la posibilidad de conectarse y coordinarse. Todavía el individualismo que se ha creado, porque se ha pasado del nosotros al yo, muchas veces está afectando mucho. También a nivel de lucha muy fuerte, también compas que son determinados, etcétera, ven su sombrero y no se dan cuenta del discurso general. Es por eso que fuimos obligados a crear por el clima fuera del fósil, porque muchos territorios en lucha ya no querían hacer nada con los otros, porque llegaba el partido X y le decía bla bla bla bla, pero lo fregaban. Claro. Iba el sindicato BBB y lo fregaban. Así que es un proceso un poco más largo. Claro. Nosotros no somos por la unidad, no somos por la conexión, que es diferente, ¿no? Está porque la conexión se hace con los nexos, se individa el nexo, bueno, podemos de acuerdo. La unidad se hace por una emergencia y después chao. Así que decimos así, en todo el mundo hay una derecha que está ganando territorios también adentro de nuestro territorio, porque que vaya uno que se disfraza de color rojo y después hace lo que hacen los otros, o a veces, como pasa por la educación acá, peor, me parece un poco raro. El pueblo uruguayo, afortunadamente, tiene una buena tradición de lucha, ¿no? Y le damos tantas felicitaciones y gracias al Comité Nacional de Defensa del Agua y de la Vida y de todos los que están defendiendo el agua acá, porque son para nosotros un ejemplo muy importante, como lo fue lo de Cochabamba y tantas cosas en el mundo, porque no hay tiempo, pero hay luchas en todo el mundo. Sí, eso sí, estamos claros. Y lo de Palestina lo ha demostrado también, cierta reserva que ha resurgido. Renato, Filippo y Carmen, muchas gracias por haber estado esta mañana. Nosotros tenemos ya contactos, vamos a chequear si tenemos bien tu teléfono, Renato, pero para seguir conversando. Gracias por haber estado esta mañana. A ustedes. A ustedes. Buen día.